Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo: estén preparados, cenidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Palabra del Señor. En el Evangelio de ayer, lunes, Cristo, a través de una parábola, nos enseñaba que la muerte puede venir en cualquier momento y, en consecuencia, hay que estar preparados, y en concreto nos hablaba sobre el peligro enorme que es la avaricia. Aquel hombre que pensaba acumular bienes, guardar, para luego poder en vida descansar, comer, beber y echarse buena vida. Y esa misma noche murió, así decía la parábola. Y hoy, continuando un poco con esa misma enseñanza, Cristo nos dice que tenemos que estar preparados espiritualmente para la muerte y también para lo que será el fin de los tiempos, el fin de la historia, cuando Cristo vuelva para juzgar vivos y muertos. Y ambas cosas, tanto la muerte seguida del juicio particular como la parusía de Cristo, la segunda venida seguida del juicio universal, ocurrirán en un tiempo que nosotros no conocemos. No sabemos, y justamente porque no sabemos el día y la hora, es que debemos estar preparados. Con estas imágenes que hoy Jesús usa, la lámpara encendida, los ojos bien abiertos, la túnica, y todo lo demás que hace referencia a la túnica ceñida y todo lo demás que hace referencia a la preparación espiritual. Sería una cosa terrible que tanto la venida de Cristo como la muerte individual nos sorprenda sin estar debidamente preparados. Y la preparación principal es la caridad, es el amor a Dios por sobre todas las cosas, y es el amor al prójimo por amor de Dios. Ese es el aceite de la lámpara, el aceite de la caridad. Esa es la preparación espiritual más importante. Porque, como dice San Juan de la Cruz, en el ocaso de la vida seremos juzgados por el amor, es decir, por este amor sobrenatural llamado caridad. Dios juzgará nuestra vida a partir de este parámetro, el amor, justamente porque Dios es amor. Y en función de este amor es que juzgará y dará a cada uno según sus obras. Jesús usa además la imagen del ladrón, el cual llega o irrumpe en una casa de imprevisto, sin que los dueños sepan, y justamente en razón de esa imprevisibilidad es que los dueños de la casa deben estar en vela, en guardia, deben tener la defensa de la casa lo suficientemente fuerte como para evitar que el ladrón entre. Bueno, aquí también el Señor nos quiere enseñar que como la parusía y como la muerte de cada uno es sorpresiva, imprevista, no calculada, debemos estar espiritualmente preparados. Jesús va a decir a los apóstoles, a tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, en la noche del Jueves Santo, en el huerto de los olivos, que estén en vela, que oren para no caer en la tentación. Ellos se dormían en ese momento y Jesús les pide que estén en vela y que oren. Un modo de prepararse para el encuentro con Cristo es estar en oración, en comunión con Él. Por eso decía un santo llamado San Alfonso María de Ligorio que aquel que reza se salva y aquel que no reza se condena. Porque por la oración bien hecha, ¿se entiende? Por la oración ya tenemos diálogo, comunión con aquel que nos ama y con aquel que al cual debemos rendir cuenta. La oración es la llave y es la clave para acceder a la vida eterna. Pidamos al Señor entonces que podamos estar en vela, espiritualmente en vela, con la llama de la caridad siempre encendida, que no se enfríe nuestra caridad. Cristo dice en el Evangelio que al final de los tiempos la caridad se extinguirá. Que al final de los tiempos, y eso lo dice como un indicador del final de la historia, habrá poco amor entre los hombres, poca caridad entre las personas. Por eso tratemos de nosotros mantener viva esa llama, que es el signo de la presencia de Dios en el mundo. Porque ahí donde hay un cristiano con caridad, ahí está Dios haciéndose presente. Que podamos estar en vela, atentos, con las lámparas encendidas, ceñidas nuestras túnicas, la túnica de la fe. Hoy día es muy fácil entretenerse con otras cosas, o no hacerse tiempo para Dios. Hay personas que no se hacen tiempo para Dios, que no se hacen tiempo para la oración, que no se hacen tiempo para la caridad, para el apostolado, para meditar sobre la palabra de Dios, que no tienen tiempo. Personas que también están muy entretenidas con los medios de comunicación o con la conexión virtual. Y esa vida hacia afuera de entretenimiento o dispersión hace que con facilidad esas personas olvidan la vida interior. La meditación, la contemplación de los misterios divinos, el diálogo con Dios, el trato amoroso con Dios y con los demás. Hoy día es muy fácil dispersarse, entretenerse, enajenarse con las cosas, con las noticias, con los ruidos, con las imágenes. Por esa razón, especialmente en estos tiempos, debemos cuidar la vida interior, la vida de la fe, la vida de la gracia, para que el Señor, cuando venga la muerte, cuando venga Cristo al final de los tiempos, no nos sorprenda ese hecho, sino que nos encuentre preparados, no entretenidos, no dispersados, no adormecidos, sino en vela y con las lámparas encendidas. Es lo que le pedimos al Señor, esa gracia que se ha llamado siempre tradicionalmente la gracia de la perseverancia final, que es una de las gracias que promete el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque en sus promesas de los 9 viernes de cada mes, de los 9 primeros viernes de cada mes. La gracia de la perseverancia final, que significa la gracia de morir en gracia de Dios. Es la gran promesa del Sagrado Corazón. Bueno, que ojalá también nosotros podamos tener esa gracia de vivir y de morir en la gracia de Dios, en la perseverancia final. Se lo pedimos al Sagrado Corazón de Jesús. Se lo pedimos al Señor en este día, a la luz de este Evangelio, y que Dios los bendiga.